Memoria de cine argentino. Ahora vamos a recordar la película El alma del bandoneón. El alma del bandoneón es una película argentina en blanco y negro del año 1935 y de 77 minutos de duración, producida por Argentina Sonofilms y dirigida por Mario Soffici sobre su propio guión. La fotografía estuvo a cargo de Francis Boeninger y del montaje se ocupó Alfredo Traverso, siendo responsable de la escenografía Juan Manuel Concado, y la música fue compuesta por Enrique Santos Discépolo. Fueron sus protagonistas Libertad Lamarque, Santiago Arrieta, Domingo Zapelli, Dora Davis, Pepita Muñoz, Enrique Serrano, Héctor Calcaño, Ernesto Famá, Miguel Gómez Bao, Francisco Lomuto, Charlo y Gogó Andreu, que hace una fugaz aparición en el papel de un botones que le trae una nota a Fabián cuando está en la radio. En una fiesta en la estancia de Don Julián, que está con su amigo Enrique, Fabián toca el piano y Elda, una joven a la que estima, canta un tango y también canta Calandria, amiga de Fabián. Don Julián desea que su hijo vaya a Buenos Aires para estudiar, pero él tiene una gran aspiración de ser compositor de tangos, a lo que su padre se opone, por lo que lo reprende y discuten, lo que escucha a través de la puerta Enrique. Un peón se roba, con una orquídea, a través de las rejas de la ventana, un pastel y tres empanadas y una botella de vino. Y cuando se dispone a darse el festín en su pieza, Fabián golpea su puerta, por lo que esconde todo bajo la manta de la cama y le atiende. Fabián le pide que le lleve en el automóvil a Buenos Aires, y Elda observa cuando se van, por lo que les alcanza en su automóvil en la ruta. Y es cuando Fabián le dice al peón que retorne en el automóvil de ella, y juntos se van a Buenos Aires, manejando él el automóvil en que iban. Fabián y Elda se casan y llega Calandria a una fiesta íntima en la que está Enrique y otros tres amigos y le regala una batuta para que sea un gran director de orquesta y luego canta para ellos tocando el piano Fabián. Luego Elda canta en la sala de ensayo de la radio y Enrique trata de convencer al director por Elda. Allí, en la radio, ellos escuchan a un cantor cuya voz se parece a la de Carlos Gardel. La radio y sus figuras populares, así como sus oyentes, son uno de los temas de este filme. Pasan los meses escritos sobre las imágenes, desde diciembre a diciembre, y tienen una beba, y vuelven a pasar más rápidamente, y desde la ventana del modesto departamento donde viven, observan una vista de Buenos Aires, cuando ven que llega Doña Marta, la madre de Elda, con Enrique. La madre reniega de la situación en que viven y conoce a su nietita. El padre de Fabián llega a Buenos Aires y visita a Enrique en su oficina y luego le invita a cenar en el hotel. Al irse, Enrique llama a Calandria y le dice que no debe darle el paradero de Fabián. La beba se enferma y no tienen dinero para los remedios. Y Fabián, en esa noche lluviosa, va a ver a un empresario que conoció en la radio, que le facilita el dinero, pero cuando llega con el remedio, descubre que la beba ha muerto, lo que el médico le hace saber con un movimiento de cabeza. La infelicidad se apodera de la pareja, que se sienten derrotados por la vida. Elda recibe la visita de su madre con Enrique y llora en los brazos de ella. Y cuando están conversando, llega Fabián muy deprimido y al abrir la puerta escucha algo de la conversación y se va. Luego, en un bar, escribe una nota para Elda, que posteriormente ella lee, donde le dice que se ha ido prometiendo volver. A cambio de escena, Elda debe soportar a Enrique, que le dice: ¿sigues pensando en él? Hace 4 meses que se ha ido. Y ella le dice que volverá. Conozco bien a Fabián, él volverá, lo ha prometido. Pero Enrique le responde: ¿y si no fuera así? Por lo que Elda se levanta de la silla y se va. Fabián está con el empresario de la radio que le augura su futuro, aunque él no se siente muy feliz. Pasa el tiempo y Fabián triunfa como compositor con el seudónimo de Romeo Ibáñez y se ha hecho muy popular, apareciendo en los titulares de los diarios y revistas relacionadas con el espectáculo, pero sin fotos suyas, que casualmente Elda lee. Una de las canciones, Cambalache, es cantada por Charlo en la radio, siendo una de las secuencias más logradas, y se muestran los sillones del estudio colmados por gente escuchando y observando, mientras oyentes escuchan en diversos lugares a través de los receptores, en un collage de imágenes que juegan en sobreposiciones a medida que avanza la canción, siendo la primera vez que se ejecuta en el cine el tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo. El empresario recibe la visita del director del Teatro Colón, que invita a Fabián a dirigir la orquesta del teatro en una función especial, lo que acepta, y le pide que su nombre se debe mantener en absoluto secreto. Cuando el director se va, el empresario le augura el éxito, pero él se mantiene un poco triste con el recuerdo de Elda, y se sienta al piano, donde se ve un portarretrato con la foto de ella, y tocando el piano, dice que ha compuesto El alma del bandoneón, para que la cante Calandria en el espectáculo del Teatro Colón. Por su parte, Elda también ha evolucionado en el canto, y llega en un tren a Retiro, donde don Julián la espera, y al salir se ve la Torre de los Ingleses. Suben a un automóvil que conduce un chofer y le pregunta si sabe algo de su hijo, y ella responde que no, y visitan a Calandria, que les comenta que el sábado, en la gran fiesta del Teatro Colón, cantará un tango. Luego se ve a Elda en un camarín con la partitura de El alba del bandoneón y a Calandria, que conversa con ella. Fabián sale al escenario muy aplaudido por el público en una sala colmada y comienza a dirigir la gran orquesta distribuida sobre él mismo, con 100 bandoneones. Y luego aparece Elda, a la que anima Calandria, que sale a cantar en su lugar. Y al verla, Fabián se sorprende, y ella también. Y Calandria les hace una seña con la cabeza que sigan, a lo que Fabián continúa dirigiendo, y Elda comienza a cantar El alma del bandoneón. Y cuando culmina, se toman de la mano y saludan. Don Julián, que está en un palco, aplaude de pie, y Enrique, que está a su lado, se levanta y se va. Y cuando viene bajando por las escaleras, se topa con el empresario, que lo para, lo mira bien y le aplasta el sombrero en su cabeza. La escena final nos muestra la sala colmada con el público aplaudiendo constantemente. El cronista de Cree opinó: una película hecha y derecha. Se ve y se oye con agrado. Toda ella está muy bien organizada. Por su parte, el crítico Néstor, que es Néstor Petato, alabó la fotografía en el diario El Mundo, opinando: esas excelentes vistas exteriores del campo criollo y la ciudad porteña, esa tranquila carretera a la luz de la luna y esas agitadas avenidas de Buenos Aires a pleno sol con un cielo magnífico, estupendas imágenes que se ganan el mejor elogio para su fotógrafo, Francis Boeniger, bellísimas escenas que no tienen otro defecto que el de ser muy escasas. Raúl Manrupe y María Alejandra Portela opinan en su diccionario del cine: la ópera prima de Mario Soffici al servicio de Libertad del Lamarque y con dignidad para mantener los medios puestos a su alcance y mostrar exteriores ajenos a la trama. Para la historia, tango en el Colón con 100 bandoneones. El alma del bandoneón fue estrenada el 20 de febrero de 1935 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy buena película con Libertad Lamarque y Santiago Arrieta, y ópera prima de Mario Soffici, que se tituló El alma del bandoneón.